Bueno, lo primero que queremos es transmitirles absoluta tranquilidad a todos los trabajadores argentinos. El día miércoles, en sesión ordinaria, sin caprichos, sin prepotencia, los argentinos vamos a tener una ley que proteja a los trabajadores de los despidos. En paralelo, transmitirle también nuestro compromiso a las pequeñas y medianas empresas.